para traer aquí a Olavarría la muestra, una retrospectiva de este artista español reconocido en el mundo de la canción española, una muestra en homenaje a este gran artista que estará presente luego de un recorrido internacional desde Madrid, Málaga y aquí en la Argentina. Olavarría sería la tercera ciudad en tener esta muestra internacional luego de Buenos Aires en el Centro Cultural Recoleta y La Plata en el Teatro Argentino. Una muestra que nos llena de orgullo tener aquí en la ciudad. Y como pasó con Dalí en Olavarría, nos parece que va a ser una muestra que no solo va a convocar a los olavarrienses, sino también a toda la región y al público de las distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Nos acompaña también Rubén Belvedere, que ha sido, como en el caso de Dalí en Olavarría, el puente necesario, el facilitador para esta relación que hoy nos posibilita tener otra muestra internacional. Decirle que esta muestra va a estar en Olavarría desde el domingo 25 de septiembre al 23 de octubre. Vamos a tener la posibilidad durante un mes de tener a este gran artista que supo estar en la ciudad de Olavarría actuando en nuestro teatro municipal en el año 1949, precisamente los días 14, 15, perdón, y 16 de julio, de junio, julio, perdón, julio. Así que van a ser en estos días 62 años que Miguel de Molina estuvo aquí en la ciudad de Olavarría, en nuestro teatro municipal. Esta muestra va a tener el mismo formato de gestión que ha tenido Dalí en Olavarría. Va a abrir todos los días la muestra en el Centro Cultural de 9 horas a 20 horas, los fines de semana y feriados de 14 a 21 horas. Va a tener una entrada general de 10 pesos, con una entrada particular para jubilados y estudiantes de 5 pesos. Y vamos a mantener el día miércoles con entrada libre y gratuita para que todo el público tenga acceso a esta muestra. Paralelamente a la muestra, vamos a tener una serie de actividades paralelas. Que va a incluir distintas expresiones de nuestra ciudad. En particular, vamos a tener un ciclo de cine en el auditorium del Centro Cultural. Va a funcionar una tienda de arte y también va a contar con la participación de muchos de los artistas de nuestra ciudad, entre ellos de Quique Baldini y el Ballet Iberodanza de aquí de Olavarría. Para nosotros es un orgullo, repito, tener esta muestra aquí en la ciudad. Va a ser un nuevo desafío para la gestión de cultura y del municipio poder llevar adelante esta muestra. Y agradecemos tanto a Alejandro como a Rubén que nos hayan dado esta posibilidad de estar aquí en Olavarría. Repito, luego de, sería la sexta ciudad Olavarría en el mundo en recibir esta muestra internacional. La verdad que para el gobierno municipal y creo que para la ciudad venimos de unos días muy particulares, de haber vivido con muchísimo éxito y un éxito impensado, sinceramente, para nosotros, estos días de Dalí en Olavarría, que significaron abrir las puertas de Olavarría, instalarla decididamente como un referente cultural provincial, y que sin duda se ha visto engalanada con la visita de muchísima gente de la región y también de lugares muy lejanos, como ustedes han podido ver, que se hicieron cita a nuestra ciudad gracias a un evento cultural. No es poca cosa esto para la ciudad, es una de las, tal vez, de las cosas importantes y más interesantes que le han pasado a Olavarría en el último tiempo. Y que cuando soñamos el centro cultural, la impronta del centro cultural y la gestión del centro cultural, estaba previsto que Olavarría crezca por este lado, crezca también por el lado de la cultura. Y la verdad que la oportunidad que se nos dio con la muestra de Dalí nos abrió esa inmensa puerta que además tuvo en la gestión cultural del gobierno municipal con Eduardo Rodríguez a la cabeza, con Diego y con todo un equipo de cultura que lo tiene a Benjamín Aitala y a Agustina Marino como los gestores tal vez del día a día, sin duda que permitió estar profesionalmente a la altura de lo que significaba traer una muestra de esta envergadura internacional a nuestra ciudad. De la instalación de la muestra de Dalí, de la apertura de Dalí, yo lo conversé con algunos de ustedes, de esta posibilidad de traer un artista que había pasado por nuestra ciudad, que tenía además esto que recién marcaba Alejandro, que es la historia personal de alguien que fue echado de su pueblo por el franquismo y que encontró en la Argentina un lugar donde desarrollar, donde vivir primero, donde actuar con libertad y donde desarrollar una actividad artística. Una actividad artística que tiene una multiplicidad de facetas que van a quedar expresadas esos días en el Centro Cultural, durante ese mes en el Centro Cultural, pero que además va a permitir que diversas actividades de olavarrienses se acoplen a esta actividad, tal vez mucho mejor que lo que vimos en Dalí. Es decir, va a haber muchas expresiones artísticas o culturales de la ciudad que van a poder subirse a la plataforma que Miguel de Molina nos va a estar ofreciendo.